Enterramiento familiar realizado en un solo bloque de mármol labrado en tres de sus cuatro caras. Fue hallado en Córdoba, en la huerta de San Rafael del Brillante. El sarcófago romano es una obra de gran belleza y calidad que data del siglo III. Como motivo principal está la puerta de Hades, o del más allá. Sus hojas aparecen entreabiertas y están decoradas con cabezas de carneros y leones que simbolizan la fuerza y la acometividad. Dos columnas con capiteles soportan el frontón cerrado que acoge dos pavos reales enfrentados, imágenes de la eternidad. La filosofía del conjunto escultórico alude a la búsqueda de la eternidad. Flanqueando la puerta, hay dos grupos. A la derecha, el propietario o cabeza de familia, vestido de toga, calza crépides y lleva un pliego enrollado en la mano que nos delata que fue hombre de leyes. Le acompaña un filósofo, maestro o pedagogo, mostrándole el verdadero camino. A su izquierda, la esposa del letrado, vestida con toga y trabajado peinado de ondas, y un cesto de labor a sus pies, coronado por una paloma, que simboliza su dedicación al hogar y pureza. En su mano muestra un pliego enrollado, al igual que la figura femenina de perfil que le acompaña. En las esquinas aparecen columnas estriadas con capiteles de acantos que dan paso a los costados, también realizados en alto relieve. En ambos aparecen pegasos, animal mitológico con forma de caballo alado, nacido de la sangre de Medusa cuando ésta fue decapitada por Perseo. Y a sus pies, la pantera en actitud de correr, símbolos dionisíacos de la velocidad y la fuerza para transportar al más allá a los propietarios de la lujosa mansión fúnebre. Es una obra de calidad superior y gran belleza que denota que su autor fue un extraordinario escultor.